quiero tanto, porque me haces recordar a la que me traicionó. Haces recordar a mi primer amor. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Porque me haces recordar a mi primer amor. Eso es, a seguir vacilando. Ella me engañó cuando más yo la quería, y luego se burló de mi sincero amor. Ella me engañó cuando más yo la quería, y luego se burló de mi sincero amor. Y luego se burló de mi sincero amor. Claro, pero con Alianza Tropical. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Porque me haces recordar a mi primer amor. Llorando con mi cerveza, solo y triste he quedado. Llorando con mi cerveza, la sigo recordando. Llorando con mi cerveza, solo y triste he quedado. Llorando con mi cerveza, la sigo recordando. Así, así. Llorando con mi cerveza, solo y triste he quedado. Llorando con mi cerveza, la sigo recordando. Llorando con mi cerveza, solo y triste he quedado. Llorando con mi cerveza, la sigo recordando. Y vaya el saludo musical para toda la quinta región, de sus amigos, Alianza Tropical.